siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe. Muy buenas tardes, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el Mano a Mano, hoy conversaremos con Jorge Buchele y las aventuras de su abuelo, el inmigrante alemán Tobias Buchele, y sus aventuras registradas en el libro de próxima aparición En la Costa Patagónica. En Caminos del Alma, escucharemos un fragmento de Coplas a mi padre, un poema de Jorge Manrique en la voz del actor Carlos Hipólito. Esta es la Caminata Radial 292 y Tony López enciende una luz roja con El Día del Juicio. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos entona por los caminos más antiguos y sin embargo siempre nuevos. Los caminos del amor con Viqueira, El Árbol y Fonseca. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Del archivo de Esa Ya La Vi, Brenda nos trae Everest, historias reales de ascensos al pico más alto del mundo. Y la pregunta del millón, ¿para qué arriesgar tanto a tanta altura? Jugar con las palabras, todos jugamos, pero jugar con voces e instrumentos como lo hacen en este divertido contrapunto Chico Novarro y Rubén Juárez, es solo para elegidos. Mirá, vos que estás muy vivaracho hoy, sí. Te voy a hacer un pequeño desafío, una especie de contrapuntito, ¿eh? Ah, me gusta. Y a tango versus bolero. Vos, por ejemplo, cantás un pedacito de un tango y en una palabra cualquiera de eso que cantás vos... Sí. Yo tomo un bolero o una balada que siga con esa palabra. Y después yo agarro. Después vos tomas la posta con otra palabra que dejé yo. Y así la palabra vos, que va, palabra que viene. Sucesivamente. Ojo, hay que combinar melodía y armonía. Hace frío, ¿no? Sí, un poquito. Te podés sacar los guantes si querés, no hay problema. Paco. Paco, sí. Paco de Matilde, me dicen ahí en el barrio. Lo mismo que el café. Tangazo, ¿viste? Que la voz, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía, llovía y te ofrecí. Esta tarde vi llover, vi gente correr café y no estabas tú. Al otoño vi llegar al mar oí cantar y no estabas tú. Tú milagrosa musiquita de cristal, tú. Tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Y tú nar. ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. Maní, no. ¿Cómo maní? ¿Cómo? Pero vos me haces pavarabara, param, param, param. Me voy para el manicero. ¿Pero cómo te vas a ir para el manicero? Eso se llama una licencia musical. Bueno, ahí estábamos escuchando este juego de música y palabras entre Chico Novarro y Rubén Juárez. Mm. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Postdata, hoy si da el tiempo te contaremos historias que cuenta el viento. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Caminante, por la 102.9. Es filosa, es dulce, es la verdad. Hoy se celebra el Día de la Biblia. El 26 de septiembre de 1569 se imprimieron en Basilea, Suiza, los primeros 260 ejemplares de una Biblia completa en español. El autor de esa traducción fue el monje español Casiodoro de Reina, que debió escapar de su país para concentrarse en una obra de semejante envergadura. Septiembre es el mes de la Biblia también. La Biblia fue escrita durante unos 1600 años, desde Moisés, el escritor del primer libro, Génesis, hasta el apóstol Juan, el escritor del último libro, Apocalipsis. Los escritores, cuyo número alcanza a varias decenas, fueron de diferentes formaciones. David, por ejemplo, fue rey, poeta y guerrero. Y Amós fue un pastor. Ellos escribieron la Biblia en diferentes épocas y situaciones. Hoy la Biblia es el libro más vendido de la historia. Una biblioteca de 66 libros en diferentes estilos. Relatos, libros sapienciales, cartas doctrinales, poemas, lenguaje apocalíptico. En sus diferentes ediciones e idiomas, se estima que la Biblia se ha impreso entre 2.500 millones y 6.000 millones de veces. Cada año se venden o se regalan más de 100 millones de Biblias. Es el libro más traducido de todos. Algunos de los mejores libros ni siquiera se le acercan. La trilogía de los Juegos del Hambre vendió 50 millones de copias. La trilogía del Señor de los Anillos vendió un poco más, 150 millones de copias, pero ninguno se aproxima a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios misma, lo que explica que aún esté entre nosotros, pese a los intentos por silenciarla. Solo en la América Hispana estuvo prohibida por la Inquisición durante 300 años. En países como Rusia, Cuba, Corea del Norte y China, su lectura está prohibida o restringida. La Biblia se explica sola, aborda todos los temas importantes de la vida y pese a su antigüedad, su lenguaje resulta fresco, inspirador y transforma a personas de todos los tiempos y culturas. Habla de las relaciones interpersonales, del amor entre un hombre y una mujer, del matrimonio, la familia, el trabajo, la justicia, el progreso de una nación, los gobiernos, la gobernanza, las buenas costumbres, el amor a Dios, la muerte, la vida trascendente. Le habla a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los viejos. También trata sobre la salud, los pobres, la injusticia, la justicia social, la esperanza. El tema central es el amor a Dios manifestado en su encarnación, la persona misma de Jesucristo que caminó los caminos polvorientos de Palestina hace más de 2.000 años, dando vida, sanidad y restauración a hombres y mujeres de todas las edades y condiciones. Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, afirmó Jesús cuando Nicodemo, un dirigente inquieto, lo consultó por el sentido de la vida. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. En papel o en versión digital, el libro sagrado aún espera ser descubierto. Se trata de un camino tan antiguo como el mundo, y tan nuevo como el sol de esta mañana. Alcanza con las ganas de dejarse sorprender al iniciar el maravilloso camino de la lectura del libro más filoso y más dulce a la vez. Marcos Vidal, aquí estamos. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida. Pero aún en pie, luchando día a día, anhelando verte a ti, aquí estamos. Aunque algunos ya no están a nuestro lado, ya el otoño arrasó con el verano, y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente, y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado. Nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Qué comida te gusta comer al día siguiente. Es decir, que sobre y disfrutarla ya un poquito más añeja, que tome sabor. Decís, bueno, sí, está rico lo de hoy, pero mañana yo sé que va a estar más rico. Un postre, una comida, ¿eh? Lo pones en la heladera, a veces ni hace falta. Por ejemplo, la pizza es una rica comida para comer fría quizá al otro día a la mañana. Un sábado a la mañana, un domingo a la mañana, quedó de la noche del fin de semana una porción de pizza. ¿Mm? O a mí me gusta, por ejemplo, el pollo a la portuguesa. Pollo a la portuguesa es una cocina con mucha pollo con muchas verduras, cosas verdes, ají, tomates, eso. Y un poquito de vino, vino blanco. Y claro, de una noche al mediodía o a la noche siguiente va tomando sabor. Ya tiene otra textura, pero otro sabor también. Y es más rico. Ya uno le siente, no es lo mismo que recién hecho. Así que, ¿cuál es la comida? Puede ser comida, puede ser un postre también. Yo tenía un postre que preparaba mi mamá, que hacía con vainillas, dulce de leche, un poquito borracho y postre de vainilla. Que el postre de vainilla no me convencía mucho, pero igual uno lo comía, ¿no es cierto? Y sí, al día siguiente tenía otro saborcito. Entonces, ¿cuál es esa comida, ese postre que al otro día, si llega, ¿no? Porque ese es el otro tema, tiene que llegar al otro día. Te gusta más, tomó mejor sabor. Nos mandás un audio, un mensaje al 11-6470-47 y nos contás la comida que más te gusta para el día siguiente. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida. Cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer. Cómo después de acordado da dolor. Cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Caminante por la 102.9. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. ¿Eh? ¿Lo sabías? Este fin de semana que iniciamos mañana, técnicamente, será un fin de largo. Fin de semana largo. Al menos según la información que brinda el sitio elcronista.com y que titula: es oficial, decretaron feriado el lunes 29 de septiembre y habrá un nuevo fin de semana largo. Pero no es así, amigos. Es una noticia mentirosa. Según vas leyendo el desarrollo de la noticia, después del título, la bajada y dos párrafos, todos engañosos, terminás leyendo la verdad en el tercer párrafo recién, cuando dice: no se trata de un descanso a nivel nacional. Ahí recién aclaran, sino de un asueto para dos municipios de la provincia de Buenos Aires. El clickbait, pues de esto se trata, de esto estamos hablando, es una práctica de marketing online que utiliza titulares sensacionalistas y engañosos, como es este caso, para atraer clics a un enlace con el objetivo de generar tráfico y a menudo ingresos publicitarios para el sitio web, sin importar la calidad o precisión del contenido que se encuentra detrás. Definitivamente es una noticia falsa, son alimentadores de la posverdad. Se van a quedar sin lectores, no digan que no les avisamos. Les va a pasar como el cuento ese del pastorcito, ¿se acuerdan? Ese que anunciaba los gritos que venía el lobo y no era cierto. Hasta que el día en que llegó el lobo de verdad, nadie le creyó y el lobo se los comió a todos. Uno se acostumbra a ciertos paisajes urbanos, como el de los vendedores ambulantes o los que limpian los parabrisas y que andan a las corridas por las calles a la altura de los semáforos. Me refiero a esos, vendedores ambulantes en las esquinas. Pero no deberíamos asumirlo tan naturalmente. Esas personas están sistemáticamente poniendo en riesgo sus vidas por unos pesos. Cuando uno cruza la calle, siempre lo hace con mucho cuidado, mirando para acá, para allá, que el semáforo, que esto. Bueno, estas personas todo el tiempo están así, sistemáticamente se embarcan en el riesgo. Muchos trenes del Gran Buenos Aires lucen en sus laterales publicidades de diversos productos y servicios. ¿Cuánto dinero le dejará a las empresas de ferrocarriles si es que les deja algo? Pregunto porque la verdad es que me parecen de muy mal gusto. Arruinan la estética de los trenes y le restan luminosidad a los coches. Me refiero a que oscurecen el interior de los vagones. Las publicidades cubren la chapa o el material que sea, no sé si es chapa, es algún plástico, y las ventanillas. Y queda muy feo. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Maurice y Antonio Viravent, padre e hijo en El Oso. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas.

auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. Buenas tardes, caminante. ¿Qué comida queda más rica de un día para otro? Creo que un guiso, alguna carne adobada, un matambre arrollado y muchas más. Pero todo depende de que no lo comas antes y lo dejes para mañana. Buen fin de caminante, nos dice Alicia. Muchas gracias por tu mensaje, Alicia, y es en respuesta a la consigna. ¿Qué comida, qué postre te gusta dejar para el otro día o queda para el otro día y te gusta, te cae bien, porque tiene más sabor, es más rico? Bueno, nos contás, nos mandás un audio, un mensaje al 11 6470 47. Auspició este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, y tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a hablar con Jorge Bullele. Él es camionero, está jubilado ahora, es corredor, ha sido corredor de motos, ha integrado, fue socio y tesorero del Club de Motos Antiguas de La Plata, de la ciudad de La Plata, vive en Citibel, partido de La Plata, y ahora trabaja como artesano, pero ha hecho muchísimas cosas, durante 10 años, les decía, fue camionero y tuvo su propia flota de camiones, y para pasar el rato ahora de su tiempo de jubilado, hace algunos trabajos en alpaca, mates, bombillas, cuchillos. Ha sido también mecánico de mini cafeteras en estancia chica, de autos, de vehículos. Así que ha estado muy relacionado con el tema de los vehículos. Y ha estudiado en la escuela de aprendices de la base naval de Río Santiago, lo que le permitió incorporar también oficios. Trabajó en una carpintería, un taller mecánico. Y a la vuelta de la vida se puso a recuperar el libro de su abuelo, Tobias Bujele, un alemán que vino a la Argentina hace mucho tiempo, que escribió sus memorias, pero en alemán. Y ahora él las recuperó, las hizo traducir al español. Así que, bueno, vamos a conversar un poco de todo eso. Muy, muy, pero muy buenas tardes, Jorge. Un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. La verdad que bien. Contento por la nota que vamos a hacer. Así que es una forma de poder salir de... En que la gente conozca un poco el tema de la antigüedad, digamos, ¿no es cierto? Claro. Jorge, sí. Vos sabés que siempre sí. Le preguntamos a nuestros entrevistados cuál es su calle preferida. Y en tu caso, que has sido camionero, que has estado como también con el tema de las motos de acá para allá, ¿cuál dirías que es una calle que te gusta, que, digamos... está entre tus gustos? Tal vez ha sido una calle de la infancia, un lugar de vacaciones, alguna ruta que recorriste con los camiones. ¿Cuál dirías vos que es tu calle preferida? Mira, de rutas recorrí muchas, la ruta 40, la ruta 3, muchas rutas. Y las calles de Citibel es la principal, que es Cantilo, que ahora le cambiaron la numeración a todas las calles. Es un problema, viste. Yo la verdad que no me puedo adaptar a la numeración nueva. Sí. Porque la antigua realmente era más simple. Pero bueno, y la calle preferida, digamos, es la calle 8 de Citibel, que lleva el nombre de mi abuelo, todavía Buchele. Ah, mira. Pero ya te digo. Claro, he recorrido muchas rutas y caminos y calles, pero la calle 8 de Citibel es la que me tiene, digamos, la que más me gusta, ¿no? ¿Te gusta porque es una calle corta? Sí, es una calle corta porque tiene 8 cuadras, pero bueno, lleva el nombre y el apellido de mi abuelo. Claro, no cualquiera tiene una calle, ¿no? Y no, viste, qué sé yo. Bueno, la familia por lo menos. Claro, sí, no hay muchos Bujele que tengan calle. No. Bueno, no, lo que pasa es que mi abuelo sí. Fue también del 1914 en adelante hasta el 43 más o menos el administrador de la sociedad Abel de que fundó el pueblo. Pues él fue el administrador, por eso tiene el nombre de la calle. Ah, mira vos. ¿Tus camiones, qué transportaban? Transportábamos combustible. Combustible, yo tenía... Bueno, yo empecé con un camión de mi hermano, de chofer, y trabajábamos con combustible. Cargábamos acá en la destilería de YPF, de La Plata. En la temporada íbamos a Mar de Ajó con nafta y con diésel para la usina. Eso te estoy hablando del año 70. O sea, yo salí de la conscripción en el año 70 y ahí empecé a andar en los camiones. Y después cuando en el invierno, digamos, fuera de la temporada, viajábamos a Olavarría también con combustible, con nafta, gasoil. Hacíamos 3 viajes por semana. Claro. O sea que andábamos bastante. Tengo bastante kilómetros encima. Claro. ¿Y cuántos camiones llegaste a tener? No, yo después armé una flotita de 4 camiones. Tenía 3 camiones tanque y uno de piedra que traía, o sea, uno playo, traía piedra, cemento, yo la barría. Ah, y y también el fuerte era con o la barría o algunas otras zonas, viste, Mar de Plata. También viajaba con asfalto frío, que no necesitaba que sea un camión térmico, digamos, un termo. Entonces podíamos cargar asfalto frío porque tiene solvente y era fácil de descargar. ¿Y ese trabajo de chofer, bueno, te gustaba? ¿Estar en la ruta? Y yo, sí, yo aprendí a ser chofer y anduve más o menos 4 años de chofer. Después ya me dediqué a... Ya cuando compré mis camiones, empecé a andar poco en la ruta, digamos, cuando no podía, ¿no? Me faltaba algún chofer o algo, salía yo, pero así lo que hacía era repararlo, ¿viste? Claro. Al no andar en la ruta, lo reparaba, le hacía la mecánica y todo. O sea que eras un empresario del transporte del combustible. De combustible, sí, sí. Sí, sí, el fuerte era combustible. Claro. Y hasta el año 80, sí. Que en el año 80 me chocaron un camión dos veces en Mar del Plata, un Mercedes-Benz, y en el mismo mes, y la primera vez lo pude reparar, pero la segunda no, entonces dije, bueno, de acá se terminó. Era el año 80, ya habían empezado a cambiar las cosas, ¿viste? Ya no había tanto trabajo. Y bueno, le reuní los choferes y le dije, yo desde el 1 de enero del 81 no quiero tener más ni camiones ni choferes. Y bueno, arreglé con él, arreglamos de alguna manera, siempre bien, sin problema, y bueno, cada uno se fue con, a uno, al chofer más viejo le dejé un camión que había, uno de los camiones le había hecho volcador, porque estaban asfaltando acá en Chitibel y lo hice volcador y lo puse a trabajar ahí. Y Jorge, ese chofer, sí. Te quería preguntar, vos ahora por estos días vas a presentar el libro En la Costa Patagónica, que es un libro que escribió tu abuelo, digamos el que inició la dinastía Buchele acá en la Argentina, el que tiene el nombre de la calle. Y él lo escribió en su momento en alemán y vos ahora lo presentás en castellano, en español. ¿Qué te llevó a hacer a presentar, a hacer todo este trabajo, a recuperar esta historia de tu abuelo? Mira, en mi casa había, siempre hubo bibliografía y cosas. Y yo de chico, ya de 8 o 9 años, sabía que había un libro que lo había escrito mi abuelo, y pero viste, si era chico, yo sabía que estaba bueno, lo miraba, estaba escrito en alemán gótico, te imaginas que, no sé, como querer aprender chino, viste, ahora. Claro. Bueno, entonces no entendía nada, y bueno, entonces fue pasando el tiempo, había otro libro más en alemán, pero no en gótico. Estaba en alemán común, que ese hablaba de una expedición que en la que participó mi papá en los hielos continentales en el año 1914, y siempre me quedó ahí, viste, me quedó que lo quería ver. De todas maneras, lo que estaba escrito, lo que está escrito en este libro y lo que está escrito en el otro libro, siempre se habló en la familia. O sea, mi papá contaba, mi abuelo, yo a mi abuelo no lo conocí porque falleció en 1947 y yo nací en el 1949, así que no lo conocí. Mis hermanos sí lo conocieron, y o sea, vivieron, interactuaron con él y todo, y yo siempre quise saber lo que decía, bien escrito, lo que estaba escrito, digamos. A pesar que ya te digo que en la familia se hablaba de todo eso. Claro. ¿Y por qué tu abuelo se vino a la Argentina? Mi abuelo en 1890 llegó a Punta Arenas. O sea, él nació en Alemania en 1877, y cuando cumplió el 20 años que terminó la conscripción allá, se vino a Punta Arenas porque él se ve que leía mucho y lo había atrapado la fiebre del oro en cierta manera. Porque él había leído que en Punta Arenas y en Tierra del Fuego había oro. Entonces, viste, le agarró las ganas aparentemente de venir. Bueno, él vino a Punta Arenas y estuvo un tiempito porque ya no había oro en la zona como para poder explotar. Entonces fue a Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego tampoco había oro ya, porque estaba Julio Popper. Pero anduvo ahí, viste, viendo, buscando, y estuvo también en la Isla de los Estados, un tiempo también dando vuelta, bueno, hasta que se vino al continente y vino a Puerto Deseado. Ahí fue donde empiezan, digamos, las aventuras, lo que escribe en el libro, que son las aventuras que él vivió estando en la Argentina. Claro. ¿No es cierto? Pero estaba como marinero de la subprefectura en Puerto Deseado. Eso fue en 1890. O 91, hay fechas que faltan un poco, pero es todo más o menos entre 1890 y 1893. Ajá. Bueno, y ahí cuenta todas las cosas que hizo. También estuvo cazando focas, estuvo arriando ovejas, estuvo haciendo un montón de cosas ahí en la zona. Él cuidaba de que, porque estaba prohibida la caza de foca en la Argentina, ya no sé en qué año ya se había prohibido. Entonces la prefectura, si veía algún barco que estaba por ahí por la zona, tenían que ver qué estaba haciendo. Y en un momento llegó un barquito, un cúter, un barco de una vela, un bote con velas, sí. que venía de Montevideo, y entró ahí a Puerto Deseado. Y el tema era que ellos decían que estaban buscando oro. Entonces a mi abuelo le interesó. Como él hablaba inglés, alemán, inglés y castellano, al final, viste, tuvo que aprender a hablar, y la tripulación, que eran cuatro personas, cinco, eran ingleses, viste. Entonces se contactó con ellos, le interesaba lo del oro, y bueno, pero quedó ahí en dando vuelta el tema del oro. Y en un momento le dijeron que, bueno, iban a zarpar, iban a buscar oro en otro lado, y a él le interesó. Entonces lo que hizo fue cambiarle el puesto a uno del barco, a un marinero, porque parece que andaba mal con el capitán. Entonces también estaba el problema que no lo podían dejar irse de la subprefectura porque faltaba gente. Entonces arregló con el del barco que lo suplantara. Entonces hicieron el cambio y ahí salieron, y cuando salieron al mar le dijeron que no iban a buscar oro, iban a matar focas para vender las pieles, pero ya estaba arriba del barco, viste, así que no se podía tirar al agua para volver, así que bueno, claro. Y ahí estuvo cazando focas enfrente de la bahía de Camarones. Hay tres islas chiquitas, bueno, ahí estuvieron un tiempo, al final no pudieron cazar nada, una tormenta impresionante, así que se fueron, volvieron a Uruguay. Claro. Y bueno, de ahí él se cruzó a Buenos Aires, y ahí también empezó otra cuestión que está en el libro. Yo, si querés, te puedo mandar un libro, porque yo no lo voy a contar ahora, ¿viste? Lo no, vendo, por supuesto. Lo siento. Y escuchame, Jorge, por lo que cuenta tu abuelo Tobías Buchel, que es de quien estamos hablando, ¿no es cierto?, el protagonista, sí. En esta autobiografía que él escribe, ¿no? ¿Qué, sí, lo, sí. ¿Qué le atrapó, qué le gustó de la Argentina, de la gente, del paisaje? ¿Qué dice él en el libro de eso? No, mira, eso... En el libro cuenta la historia, pero en mi casa me contaba mi mamá y mi papá también, que él contaba que en la Argentina era algo maravilloso, que había de todo, que había, por lo menos en la Patagonia, porque él estuvo en la Patagonia y acá en Buenos Aires, pero todo fue, digamos, en la Patagonia. Que la Patagonia es algo inmenso, que tiene miles de riquezas, hasta que habla que hasta se pueden, pero en algún momento más adelante, decía, digamos, años más adelante, se podía explotar como turismo, viste, así que le encantó la Patagonia y la Argentina, ¿no? Claro, era eso era como sí, eso siempre lo dijo, sí. Claro, como un aventurero, un adelantado. ¿Y vos pensás que algo de eso se te pegó a vos, esa cosa de viajar, de mirar, de hacer cosas, de tener iniciativas? Y sí, yo pienso que sí, viste, eso creo que queda en los genes. Uh-huh. Porque mis hermanos también fueron medio aventureros, ¿no? Mi hermano mayor falleció, que ahora tendría 93 años. Estuvo embarcado mucho tiempo primero empezó en YPF, después en compañías extranjeras. O sea que se recorrió el mundo. Era electricista de a bordo. Así que todas esas cosas yo creo que quedaron. Mi padre también, tiene un montón de cosas, viste, que ha hecho en la vida, que bueno, corrió un gran premio en el año 21 con un Dort, que se armaba de acá de Buenos Aires, lo hacía el Automóvil Club de Buenos Aires a Rosario. Te imaginas lo que era, también calle no había, prácticamente iban por la huella del medio del campo. Claro. Bueno, por eso un montón de cosas, viste, no incluso él fue también como mi abuelo era el administrador del pueblo. Mi padre, después de haber tenido un accidente también en otra carrera, en una vuelta a Luján, ya se vino, mi abuelo lo trajo acá y empezó a trabajar. Era encargado de la usina y del tanque de agua. ¿Tu papá? O sea, y también mi papá, y hacía mecánica también, viste, así que no ya lo tenemos todo medio incorporado eso. Claro. No sé los nietos cómo van a venir, viste, son chicos todavía. ¿Cuántos nietos tenés? Dos, una no. Nena y un nene, una nena de 13 y un nene de 6. ¿Vos también armaste una moto, fuiste corredor de motos, sí, mecánico, no? Sí, sí, yo lo que restauré fue una Triumph, modelo 47, y porque era socio y tesorero fui también del Club Amal de La Plata, de Club de Motos Antiguas de La Plata. Sí. Y hacíamos rally, o sea, en el año 90, yo empecé en el 96 más o menos. Y también por toda la República, porque fuimos a Mendoza, fuimos a Córdoba, parte a Mar del Plata, hacíamos, o sea, andando y a veces llevadas en un camión, pero la mayoría de las veces andando, ¿viste? El club, un club que éramos el club que más motos antiguas tenía en los rallies, y el único que nos ganaba en la cantidad de motos era de Rosario, era Rosario, digamos, pero no era un club, eran todos gente que se juntaba, pero no era un club, nosotros sí. Mirá qué interesante. Bueno, entonces ahora vas a hacer la presentación de ese libro, ¿no es cierto? Del libro de tu abuelo. Sí, sí. Bueno, sí, ¿cuándo sí, va a ser eso y dónde va a ser? Contanos un poquito. Eso va a ser el sábado 4 de octubre en el Club Atlético de Fomento Citibel, en la casona vieja, digamos, que es del año 22. Y ahí lo voy a presentar, espero que vaya, hay mucha gente que le interesa, porque va más siendo que tiene que ver con la historia de Citibel también, porque claro, mi abuelo al final terminó ahí, viste, terminó en Citibel, entonces es un poco la prehistoria de lo que fue mi abuelo en el pueblo. Claro, pero, claro, el libro sí. Así que bueno, eso es el sábado 4 de octubre a las 19 horas. Vamos a presentarlo con Guillermo De Franco, que es un muchacho que es medio historiador, también bastante historiador de Citibel, le gusta mucho, y ha escrito otros libros como el del mate, este Mate en Mano, y creo que lo conocés, no sé. Guillermo de Franco, sí, lo hemos entrevistado, le gusta viajar, claro, mucho, claro, incursionar, sí, en la, claro, yerba, claro, mate. Y, claro, claro, bueno. Y tiene un pasado en el mundo del combustible, su papá y creo que su abuelo también, sí, ¿cierto? Por eso su padre, su padre tenía una estación de servicio en el Camino General Belgrano y Cantilo. Claro, claro. También muchos años. Así que está todo más o menos, ¿viste? Está relacionado, está relacionado. Bueno, está relacionado, exactamente. Jorge, muchísimas gracias por contarnos, darnos un pantallazo de tu vida, de la de tu abuelo, y bueno, te deseamos todo el éxito con este proyecto, recuperar un poco la historia de una ciudad y también de un abuelo, de un ser querido, digamos, alguien tan importante generalmente en nuestras vidas, ¿no? Nuestros abuelos. Sí, exactamente, sí, eso sí. Es algo que lamento no haberlo conocido, te digo sinceramente. Pero bueno, son cosas de la vida que a veces se aprecian más de esta forma. Así que bueno. Bueno, un abrazo grande y seguimos, bueno, atentos a las novedades. Bueno, cómo no. Te agradezco por la charla y bueno, un gusto. Un abrazo. Otro para vos. Chau, chau. Era no. Entonces, hablábamos con Jorge Buchele, que va a presentar el 4 de octubre el libro La biografía de su abuelo en la costa patagónica. Luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. De Astor Piazzolla, por él mismo y el Quinteto Tango Nuevo, el tema Escualo. El Alba, 1925. 2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Un ladrón muy descuidado. Escuché a una periodista dar una curiosa noticia. Resulta que un ladrón le sustrajo el celular a un muchacho. Pero al salir corriendo, se le cayó al ladrón su propio teléfono. La víctima lo recogió, quedando así el ladrón con el teléfono de la víctima y la víctima con el teléfono del ladrón. Pasado un rato, la víctima descubrió la clave para abrir el teléfono y lo llamó, pero el delincuente no le respondió. Luego la víctima, al tener acceso a toda la información del ladrón, descubrió muchas fotos y videos con mujeres en intimidades muy comprometidas. ¿Y qué hizo entonces la víctima? Comenzó a publicar algunas de aquellas fotos y videos a los contactos del ladrón. Así, en cuestión de minutos, le comenzaron a llegar muchísimos mensajes muy enojados preguntando cómo se atrevía a publicar semejantes datos de intimidad. Pero claro, los mensajes no le llegaban al ladrón, sino a la víctima. El ladrón no se enteraba de nada porque no tenía su teléfono. Así que la víctima le envió esos mensajes al ladrón, quien muy enojado le reclamó cómo se atrevía a ventilar semejante información privada. Yo no lo habría hecho si no me hubieras robado el teléfono, le respondió la víctima. Al fin, acordaron reunirse y devolverse los teléfonos. Hasta aquí la historia. Por supuesto que no debe ser nada agradable que nuestras intimidades se lleguen a saber algún día. Sin embargo, eso mismo va a suceder. El Señor Jesús dijo que daremos cuenta ante el juez justo de todas nuestras palabras, actos y también las intenciones de nuestro corazón. El asunto será tan detallado ante Dios que nada quedará escondido. Jesús también dijo que aún nuestros cabellos están contabilizados y escritos entre los datos de nuestra historia de vida. Cada hecho, cada palabra, cada intención están contabilizados y se nos pondrán delante en el día de aquel justo juicio de Dios. Hoy la gente no cree, incluso algunos se burlan, pero aquel día llegará. La Biblia dice así: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sin embargo, Dios mismo ha provisto la solución para cuando llegue aquel momento de ser juzgados. Si bien es cierto que todos somos culpables, también es ciertísimo que el Señor Jesús pagó por nuestros pecados cuando murió en la cruz del Calvario. Pero es necesario el reconocimiento de nuestra culpabilidad y el arrepentimiento para alcanzar el perdón de todas nuestras faltas y nuestros pecados, cualesquiera que sean. Para esto se predica el Evangelio de Salvación, para que todo aquel que cree no sea condenado, sino que alcance la vida eterna. Que Dios te bendiga, caminante, y que aquel día no te sorprenda descuidado. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Roger Taylor, Outsider. In times of worry, when life is tough, the world's getting to you, and you've had enough. Time to stand up tall and look them in the eye. Sometimes, my friend, or die. walk right in and so come. My friend, it's time to win. There's a kid that's twice your size, always bugging you. Home from school, and he's hiding in the grass, or he's waiting with his friends with an ill-intentioned grin. You better make your mind up, it's time to win. Feel like I'm always on the outside looking in. Don't stop to think it over. Time you must decide. The devil's on your shoulder. My friend, it's time to win. On the outside looking in. Maybe this time you win. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. De Ruiz Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.deruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. De Ruiz Propiedades. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Everest. Con 8.849 metros, el Everest es el pico más alto de la Tierra. Una invitación abierta para los más audaces. Escalarla de punta a punta. El cuerpo humano no está hecho para resistir las condiciones extremas de este gigante de las montañas, donde el oxígeno escasea y hay de todo menos un camino pavimentado para los montañistas. Es sabido que no todo el que se aventura vive para contarlo. Entonces, ¿por qué intentarlo siquiera? Everest nos relata hechos verídicos. En los años 90, Rock Hall fue el pionero en crear una compañía que llevaba a montañistas no profesionales hasta la cima. Más tarde, otras personas siguieron su ejemplo. En 1996, 20 expediciones diferentes buscaron llegar a la cima durante una corta ventana de 2 semanas. La película Everest recrea esta expedición del 96, liderada por Rob, con sus clientes y sus compañeros, y también las expediciones que se llevaron a cabo simultáneamente. Personas de diferentes partes del mundo, con diferentes vivencias y con sus propias motivaciones, intentaron algo de lo que muy pocos en el mundo pueden jactarse. Rob no solo se encargará de que el grupo logre su objetivo, sino también de que vivan para contarlo. Y en fin, que disfruten del viaje. El cuidado de sus pasajeros no es secundario para él y su equipo. Hacer cumbre no se logrará sin esfuerzo y sin sacrificios, pero al final del día, aunque se planifique para cualquier eventualidad y se preparen física y mentalmente, la montaña será la que tenga la última palabra. Ante estas condiciones, no podemos más que preguntarnos, ¿para qué escalar el Everest? Pero siempre hay algunos que contestan, desafiando a la naturaleza. ¿Y por qué no? Para ver esta historia basada en hechos reales, Everest está disponible en Netflix. Whatever it takes. Imagine Dragons. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Hanging on to the visual, I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough, I'm the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rattle that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Parenthetical, hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece, and yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of me. I'll do what it takes. Whatever it takes. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Clases de costura para Melanie. Recibí las primeras clases de costura cuando era niña. Me sentaba en el suelo y cosía retazos de tela hasta lograr unas creaciones sin pies ni cabeza. Sentada a la mesa del comedor por encima de mí, estaba mi madre cosiendo en su máquina a toda velocidad. De vez en cuando tenía que interrumpir su costura para liberarme del retazo que me había cosido a mí misma, o para enseñarme cómo se humedecía la punta del hilo para poder enhebrarlo en la aguja. Mis puntadas infantiles parecían palabras en morse, serpenteando por el trozo de tela. Al mismo tiempo que me enseñaba, mi madre me contaba historias sobre mi abuela, que sabía hacer moldes para trajes de hombre con papeles de diario, y de cómo, durante la época de la Gran Depresión, se hacía sus vestidos con bolsas de harina. Me hablaba de su niñez llena de privaciones, de la guerra, de la supervivencia del día a día y del momento en que nací. Aquellas historias eran tan naturales como respirar, y como si fuesen el aire mismo, así las respiraba yo. Cuando llegaba la hora de cenar, hubiésemos terminado o no, dejábamos nuestra costura a un lado para ocuparnos de la comida y de todos esos asuntos que siempre surgen en cualquier casa. A la mañana siguiente, la máquina de coser volvía a aparecer y retomábamos nuestra tarea. Empecé mis clases oficiales de costura en la escuela cuando estaba en séptimo, en la clase de economía doméstica. Dedicábamos un semestre a la costura y otro a la cocina, para que las niñas nos preparásemos para nuestro futuro papel de esposas y madres. Yo estaba ansiosa por enfrentarme a aquel primer desafío en mi temprana adolescencia. Mi profesora, la señora Kelso, era una mujer adusta y poco agraciada, con unos rulos castaños perfectamente peinados. Yo estaba convencida de que carecía de imaginación, ya que siempre llevaba trajes con cortes tan aburridos como su persona. Ella decía que eran clásicos. Las técnicas de costura que la señora Kelso intentaba fijar en nuestras cabecitas preadolescentes no tenían nada que ver con las de mi madre. Mamá extendía la tela en el suelo, colocaba encima un molde, si es lo que tenía, clavaba algunos alfileres, cortaba y cosía. Y poco después yo tenía un vestido nuevo. La señora Kelso se ajustaba estrictamente a las normas. Nuestra primera tarea, parece ser que era un rito de iniciación, fue coser broches de presión en pedacitos de tela. Cada vez que dábamos una puntada a través del agujero del broche, teníamos que hacer un nudo y empujarlo con el dedal hasta que quedase bien cerca del borde. A mí me salían unos nudos horribles que nunca quedaban bien ajustados, por lo que tuve que repetir el ejercicio dos veces. Cuando le mostré a mi madre lo que había aprendido, dijo: "Uf, pero ¿quién tiene tiempo para hacer eso?". Dejando la técnica a un lado, la diferencia mayor entre mis dos profesoras radicaba en sus distintas filosofías de trabajo. Mi madre silbaba y aplaudía. Cantábamos 16 Tons con Tennessee Ernie Ford y dábamos vueltas en círculos al compás de un gastado disco de Golly Goes Cakewalk. Una de las pocas veces que vi llorar a mi madre fue con un disco de música húngara interpretada con violines que estaba escuchando mientras me cosía unos frunces en el canesú de mi vestido. Para la señora Kelso, coser era una ciencia, algo que se estudiaba en la universidad. No permitía que se cantara, ni siquiera que se escuchase la radio. En su rostro huraño casi nunca se dibujaba una sonrisa. Yo me la imaginaba viviendo sola y sin hijos, pero me quedé atónita cuando me enteré de que era una mujer casada y con hijos. Cuando la señora Kelso consideró que la clase estaba preparada para coser, escogió un modelo sencillísimo de un vestido sin mangas y con escote en V. Sin botones, ni cremallera, ni pinzas, ni imaginación. Mi madre me ayudó a elegir una preciosa franela gris para el vestido. Yo estaba ansiosa por meterle la tijera. La señora Kelso no nos dejó desenvolver las telas hasta haber leído todas las instrucciones sobre lo que había que hacer con los moldes y habernos sometido a unas pruebas sobre su uso. Por fin extendimos nuestras telas encima de grandes mesas, clavamos los moldes con alfileres exactamente como indicaban las instrucciones y empezamos a cortar siguiendo las nítidas líneas y haciendo unas pequeñas muescas triangulares al llegar a las marcas de los cortes. Mi madre jamás prestó atención a las marcas de los cortes. Con papel de calcar y ruedas de modista teníamos que marcar y repasar todas las líneas que aparecían sobre el molde. Intenté una y otra vez que las líneas quedasen marcadas sobre mi tela hasta que acabé agujereando el papel y las marcas de las costuras se desprendieron del molde. Cuando se lo conté a mi madre, me enseñó las marcas que trae la máquina de coser sobre la placa y me dijo que tomara una como referencia, que la siguiese y que me olvidase de las marcas sobre la tela. La señora Kelso nos mandó que hiciéramos los ruedos de nuestros vestidos a una altura por debajo de la rodilla. Una vez delante del espejo, el desastroso resultado de tanto esfuerzo era evidente. Parecía un pollo raquítico metido en una bolsa de harina. No recuerdo qué nota saqué. Me llevé el vestido a casa y juré no ponérmelo jamás. Pero mi madre rescató la prenda subiéndole el ruedo a una altura normal para 1965, ajustándola de los costados para adaptarla a mi delgadez, y me compró una blusa de crepré rosa para usar por debajo, con dos cintas que ataban en un lazo a la altura del cuello. Cuando acabé el semestre con la señora Kelso, ya no quería ser esposa ni madre. Cuando cumplí 21, era ambas cosas y no tenía tiempo para hacer casi nada de lo que había aprendido con la señora Kelso. Pero las enseñanzas de mi madre me sirvieron para resolver las cosas con rapidez. Aprendí a no derrochar esfuerzos en las camisitas y baberos que hacía, ya que pronto se verían adornados por una colección de babas y vómitos. Mientras cosía, cantaba y aplaudía y jugaba con mi hijo. La música de Tennessee y Ernie Ford dio paso a la de Pink Floyd. En lugar de sentarse a coser en el suelo, junto a mis pies, mi hijo construía castillos de Lego. Cuando creció, mi hijo dejó de escuchar mis cuentos y pasó a leer las revistas de La Guerra de las Galaxias o las novelas de Pierce Anthony. Más adelante, cuando dispuse de más tiempo y el precio de una buena tela ya justificaba un acabado más perfecto, apliqué los consejos de la señora Kelso y de otras mujeres. Dejaba los nudos que sujetaban los broches a presión alineados como soldaditos y descubrí que resultaban muy útiles. Mi madre, que este año cumple 80, me llama ahora por teléfono desde larga distancia para que le diga cómo hacer un volante para su cama o un sombrero para la lluvia para su minúsculo perrito. Creo que esa es su forma de decirme que, por fin, yo también tengo algo que enseñarle. Donna Brunner en Creía que mi padre era Dios. Dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. Vicentico, creo que me enamoré.